Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos al mixtape número 100. Saludos de Mercedes Herrada desde Osnabrück, en la Baja Sajonia de Alemania, con muchas ganas de disfrutar en tu compañía de la música de grandes bandas, todas las que escuchamos aquí en mixtape y sin excepción en una hora de programa. Como siempre, haciendo una selección de la escena punk, rock y metal nacional e internacional, que espero que os guste. Mixtape, pues ya sabéis, un programa que puedes escuchar, que podéis escuchar los martes de 10 a 11 de la noche, con redifusión los sábados de 1 a 2 de la tarde en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, y a través de podcast en laveo.cat/podcast/mixtape. Toda la información, tanto de los podcasts, de los programas y redes sociales, la podrás encontrar en la página web del programa mixtaperadio.online. ¡Empezamos! Cómo me gustan de Helicopters, recordando el tema que daba nombre a su álbum de 2002, By the Grace of God. Seguimos con una banda que prepara el lanzamiento de su nuevo álbum para el próximo 16 de junio. Hablo de la banda de Josh Homme, los californianos Queens of Stone Age, que tras unos 6 años aproximadamente vuelven con álbum de estudio titulado In Times New Roman. Vamos a escuchar su single de adelanto, Emotion Sickness. Use once and destroy. Single servings of pain. A dose of emotion sickness I just can't shake. And my fear just

TV, así se llama también el nuevo álbum que la banda estadounidense de punk rock Souls One Thing lanzará esta semana tras su firma con Epictronic Records. Estás escuchando Mixtape en labeu.cat y en asaltomataradiorock.com. Done it.

bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Gracias, Santi Pequeño Ternasco, por la información. Seguimos aquí en Mixtape con una banda de punk rock melódico formada en 2016 en Castelló de la Plana, Deles, con el tema Persistencia. Existencia de Deles, que como ellos describen, cuentan con la influencia de grupos como Bad Religion, Lake Wagon o No Use for a Name. Tras varias giras nacionales y una internacional a lo largo de Inglaterra, hace unos días presentaron su quinto disco, titulado como el tema de adelante o que acabamos de escuchar, Persistencia, y que también está disponible en todas las plataformas. Atención al grupo que vamos a escuchar ahora, se llaman The Black Tree, son de Murcia, formado en 2020 por Dolores Mateo, que ya puedo adelantar que menuda voz, y antiguos miembros de The Mist. Qué fuerza la de esta banda, que está a punto de lanzar su segundo EP, Turning Black, mezclado y masterizado en Suecia. Por cierto, estarán también en el festival Rock Imperium de Cartagena el próximo 24 de junio. Los escuchamos con el primer adelanto titulado Hilda. Lo seguirá luego otro clásico de hoy. Full of fear. She falls. Thank you. La banda alemana, formada en 1984 como Lassie First Heritage, y unos años después cambiaron el nombre y es como los conocemos ahora, Blind Guardian. Recordando a este Traveler in Time de su tercer álbum de estudio de 1990, Tales from the Twilight World. Volvemos a la actualidad con los finlandeses Coventry, que presentan su single llamado Dreadnought Episode 2, que es un adelanto de su aventura espacial, un álbum de temática de ciencia ficción titulado Legacy of Morfuda. El músico Jukka Hoffren, también conocido por Adamantra y Amberian Down, recuerda la creación de la canción. Dice: compuse la canción con la guitarra acústica en algún momento a mediados de los 90 en mi cabaña de verano. Los dos álbumes Imaginations from the Other Side de Blind Guardian y Land of the Free de Gamma Ray acababan de salir y se los copié a mi amigo en un casete que puse a todo volumen en mi Walkman. Se puede oír claramente la influencia de esos álbumes en las melodías de la canción. También se oyen algunos like a riffs de Unanimated, Forbidden y At the Gates. La canción fue rechazada por un par de mis bandas a lo largo de los años hasta que finalmente Mr. Byte y Mr. Texas quedaron lo suficientemente prendados de la canción como para quererla definitivamente en este próximo álbum de Coventry.

Matthew Groove Metal de Algeciras con el tema Lux. Es una de las bandas que podréis ver en directo en la Sala Osun de Jerez de la Frontera el próximo 16 de junio, junto a otras dos que vamos a escuchar también hoy. Se trata de un concierto organizado por el colectivo Pure Thrash que queremos apoyar también desde aquí. Han cumplido un año y lo quieren celebrar de esta manera y cerrando la temporada de conciertos tras un año de esfuerzo y trabajo para apoyar a las bandas, algo tan necesario que celebramos también desde Mixtape. Muchísimas felicidades. Para finalizar el programa de hoy vamos a escuchar a las otras dos bandas que tocarán ese 16 de junio en este primer aniversario de Pure Thrash Metal. Son Waiting for Sunset de Almería, que los escucharemos con el tema Misery, y por último a los madrileños Great Men con el tema Human. Pero antes me despido agradeciéndote de todo corazón la escucha. Muchas gracias. Te recuerdo que Mixtape lo puedes encontrar siempre en asaltomataradiorock.com/mixtape y en labeu.cat/podcast/mixtape. Ayúdame y colabora compartiendo el programa y así también a las geniales bandas que escuchamos semanalmente. Estos enlaces, más información, la lista de temas que hemos escuchado y muchas cosas más, los encontrarás como siempre en la página web del programa mixtaperadio.online. Y no olvides la redifusión de los sábados de 13 a 14 horas en asaltomataradiorock.com. Un abrazo enorme de Mercedes Serrada y hasta el próximo Mixtape. Hey! Mitad de sal. Y luego los que suelen.